En mi vida, cómo llegan a mi vida. En mi familia nadie boxeaba, salvo mis abuelos, pero bueno, lo vine a saber después, cuando yo ya empecé a boxear, que fue mi abuelo materno por indicación médica y mi abuelo paterno sí realizó algunos combates como aficionado. A mí me gustaba, no sé por qué, me llamaba la atención, pero me daba cierto temor, inicialmente, me daba un poco de temor. Hasta que hubo una época que pasaba todos los días por la puerta de la Federación de Box y me quedaba mirando, no veía mujeres, pero me llamaba la atención y bueno, seguía viaje. Otro día lo mismo, así sucesivamente, hasta que conversando con un amigo, también espontáneamente, un amigo que bueno, ya no está en este mundo, uno de esos hermanos que nos regala la vida, me dijo, vos tendrías que hacer boxeo. No sé por qué, esas ocurrencias suyas. Le digo, ¿sabes qué? Lo vengo pensando hace varios días y tengo ganas. Así que un día, bueno, pasé por la federación, me pedí entrenar, si podía entrenar, y empecé al otro día. Y como siempre, todas las cosas que empiezo las hago muy disciplinadamente, así que no faltaba un solo entrenamiento. Estaba todos los días ahí y no tenía idea si se podía pelear o no. Yo tenía ganas de pegarle a la bolsa, tenía ganas de aprender algo nuevo y al poco tiempo de empezar me preguntaron si yo estaba interesada en pelear. Y bueno, no lo dudé, no lo dudé ni un segundo. Y me preparé varios meses porque, bueno, tampoco había rivales en mi categoría, así que estuve Pero varios cuando meses. empezaste a entrenar, ¿eras la única mujer o habían otras chicas también? Cuando yo empecé no habían chicas. O sea, ¿vos Estaba. ibas en el entrenamiento con hombres o...? Sí, eran todos varones, estaba yo sola. Hubo momentos que hubieron otras chicas, pero cuando yo empecé y por varios meses estuve sola. ¿Y cómo era? ¿Era un entrenamiento en un deporte que por lo general siempre practican hombres, ser la única mujer? ¿Cómo era el trato, el entrenador? ¿Cómo era con vos? Al principio, bueno, ya veníamos de. Yo estuve, empecé en el 2006. Ya desde el 2001, y ya que estuvimos hablando de Marcela, se había iniciado un camino de boxeo femenino. O sea, no estábamos inaugurándolo. Si bien no había muchas mujeres en los gimnasios, tal vez incluso ahora hay muchísimas más mujeres que cuando yo empecé, no era una novedad. Ciertamente en el grupo en el que yo inicié no fue difícil. Incluso llegó un momento que yo tenía la llave del gimnasio, yo abría el gimnasio, yo dirigía la gimnasia a todos los varones. O sea, yo era la más aplicada, la más responsable, la más comprometida. Entonces estaba, me dejaban las llaves a mí, llegaba yo, abría y dirigía la gimnasia a todos porque eran hombres, todos. Claro, solamente Así hombres, que sí. claro. Y bien, los compañeros tuvieron un buen recibimiento, entrenábamos de manera pareja, más bien ellos me tenían que seguir el ritmo a mí. Y el guanteo también, yo pensé que iban a tener miedo de pegarme porque era mujer. O sea, en ese gimnasio fue bastante lindo. Luego, por distintas circunstancias, tuve que pasar a otros gimnasios. Bueno, contextos no muy agradables que ya no vale la pena recordar. Y en otros gimnasios sí, padecí un poco más el tema del machismo. No tanto en la actividad deportiva en sí, porque creo que las mujeres que estuvimos, puedo recordar a Paula Carmona, a Natalie Ferreira, como compañeras en el Luis Ángel Firpo, sentábamos presencia y nos ganábamos el espacio todos los días. Pero sí a nivel, digamos, de prejuicios machistas, machirulos, de, bueno, el patriarcado en pleno ahí, comentarios de tipo de juzgar la moralidad de las mujeres y cosas muy desubicadas que yo ese tiempo las padecí un poco. Trataba de trabajarlas y de ignorarlas, pero ciertamente me costó. Incluso debate entre nosotras mismas como compañeras. O sea, a ver, seamos más compañeras, porque esto nos está dando con un caño y entre nosotras mismas a veces también. No, no tiene que ser así. Pero bueno, fue una práctica de género bastante interesante. Fue difícil en ese contexto, pero fue interesante. Es Y ahí como. empezaste a practicar para pelear como profesionalmente. Sí, anterior a pasar al Luis Ángel Firpo, realicé combates amateurs en la federación, con la Federación Mendocina de Box, con el técnico Miguel Barrera, que fue mi primer técnico, donde aprendí muchísimo, fue como mi base. Debuté en un campeonato de vendimia. Fui revelación del campeonato, mejor boxeadora, campeona. Fue como, nada, estaba feliz porque había muchas personas que dudaban, porque bueno, no tengo, si me ven a simple vista, no tengo características de boxeadora. Y bueno, pensaban que no me lo iba a aguantar, que me iba a doler, que iba a llorar, qué sé yo, no sé. Y primer pelea, bueno, fue como... Le gané a una chica que venía invicta, que era muy fuerte, que era un poco más grande que yo. Y bueno, fue una pelea muy técnica, muy linda, que la gané bastante cómoda. Me acuerdo que fue un 23 de marzo, ese día era la marcha del 24 de marzo, el Día de la Memoria. Y estaba Luciano Bertolotti como periodista, que es, él tenía un programa que se llama Boxing Club, y me pide además hacer una nota por el 24 de marzo. Yo no había podido estar en la marcha por estar debutando en Ubartech. Bueno, es una anécdota. Y después de eso ya peleé, ahí nomás tenía 2-3 peleas en el Campeonato Argentino Femenino, que ahí estuvieron figuras de la selección, que en ese momento eran amateurs, chicas como Jessica Bob, Débora Dionisius, Paola Benavides, todas chicas de la selección que luego fueron profesionales y campeonas mundiales. Y bueno, sí, con poquitas peleas me tocó ir al Campeonato Argentino Femenino. Jessica Marcos peleó, ese fue su último campeonato como amateur, también fue campeona argentina. Y yo llegué a la final con 3-4 peleas. Y bueno, no gané la final, pero fue una experiencia maravillosa. Peleé con la campeona panamericana, Paola Benavides. ¿Estás hablando de qué año, Mara? 2007. Uh-huh. 2007. Y bueno, sí estaba como muy decidida a hacer una carrera profesional. De hecho, tramité mi licencia profesional y las dificultades que tuve fueron principalmente en relación a la categoría. Mi peso corporal es 47 kilos naturalmente y no conseguí chicas en ese peso. En amateur es un poco más fácil arreglar diferencias de kilos, ventajas. Uh-huh. Uno puede acceder a combatir si te llevan X cantidad de kilos. En profesionales es un poco más estricto. Uh-huh. Tiene que ser más apegado al reglamento, no se puede pasar de cierta cantidad de diferencia de kilos entre las rivales, entonces no surgió. Uh-huh. Y en épocas que yo estaba muy entrenada no había posibilidades, en épocas que yo me pinchaba un poco por otras obligaciones personales, tal vez surgía algo, y así estuve un tiempo hasta que, bueno, en el medio fui mamá y decidí darle al boxeo un espacio más recreativo en mi vida. Uh-huh. Y la verdad que lo extraño muchísimo, y cada vez que tengo que hablar de esto me invade una nostalgia.